felina, mamífera, género singular. Aunque es independiente, a veces ni se siente por su forma de actuar. ¡Ja! Sigilosa y prudente, consigue lo que quiere, no le importa esperar. ¡Bah! ¿Qué cosa más mentirosa? ¿Quién dijo que por ser gata yo debo ser sigilosa? ¿Quién dijo que por ser gata conmigo es otra cosa? Yo no quiero esperar. Conmigo es otra cosa, yo no quiero esperar. ¿Quién dijo que por ser gata yo debo ser sigilosa? ¿Quién dijo que por ser gata conmigo es otra cosa? Yo no quiero esperar. Conmigo es otra cosa, yo no quiero esperar. Es la elección. Yo te muestro el catálogo y elegís. Es sin devolución. Yo te muestro el catálogo y elegís. Es sin devolución. Así que no equivoques la elección. Modelo rata. Es ser rata, rata. No puedo decir nada. Principalmente, yo soy muy muy reservada. ¿Me muestra otro modelo? Cambie modelo 3 por 7 de agua. Ser caballo es lo más maravilloso. Es ser creativo, genial, bueno, cariñoso, generoso. Nos acusan de ser inconstantes, pero es que somos inteligentes. Caballo, pero yo quisiera saber... Nos acusan de no querer escuchar, pero es pura envidia. Porque ¿quién mejor que nosotros para saber cuánta belleza? ¡Cuánta hermosura! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto, arreglantísimo, cuánto! ¡Uf! ¿Me muestra otro modelito? El 7 de agua por 2 de tierra colorida. ¡Tan chiquita! ¿Quién dijo que chiquita? La cuestión es saberse ubicar. Desde cualquier lugar uno puede ser importante. Y si no, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Ay. Ay. No me convence, patrón. ¡Podría ser otro! ¡El último y basta! ¿Y qué te parece? A ver, te voy a ayudar a decidir. ¡Mírale los brazos! ¡Ay, el tigre los tiene fuertes y yo delgaditos! ¿Los ojos? ¡Ay, los míos son tan románticos y los de él tan dulces! ¡El pecho! ¡Yo tengo el pecho de fuego! Porque yo soy gata. Ya saben dónde está toda la ciencia, en saber combinar las diferencias. Ya saben dónde está toda la ciencia, en saber combinar las diferencias. No importa lo que sea, sino con qué ojos veas. No importa lo que sea, sino con qué ojos veas. Los que miran.